Soy Joaquín Revilla. A José Miguel Etxeandía me ave. José Maitía, los medios carroñeros han tratado de ensuciar tu imagen, pero no lo han conseguido. Luchador nato, te exiliaste, te detuvieron y cumpliste la condena hasta el último segundo a pesar de tu enfermedad. La crueldad de la injusticia española se cebó en ti como continúa cebándose en tantas otras personas presas. Saliste con la cabeza bien alta, con un corazón grande y respirando hondo tu querido aire de Euskal Herria. Y no sabemos, aunque nos imaginamos, por qué elegiste los barrios altos de Bilbao para vivir. Sí, en un Bilbao donde los diferentes alcaldes tienen claro que están al servicio de las multinacionales y empresarios y desprecian a estos barrios. La gentrificación como estrategia, pues por lo visto sobramos mucha gente pobre y racializada en estos tres barrios. Sin duda, esto se acentuará de manera escandalosa cuando llegue el TAF. Ya lo hablamos, les importa muy poco San Francisco, Zabala, Bilbao la Vieja, y por eso han pasado todo el pelotazo de las vías a Abando Ibarra, quitándoselo al Distrito 5, el nuestro. Pues en toda esta salsa te metiste, Josemi, hasta las cachas. Participabas con entusiasmo en todo, coordinadora de barrios, Jaiba Chorde, Bolinchu Bisiris, Luncha Antitaf, por la vuelta a casa de personas presas y exiliadas, contra juicios como el de Altsasu, contra las 43 personas, contra el juicio de las 43 personas defensoras de los derechos de las y los presos políticos vascos. Por esa causa, fue la última pegada que hicimos juntos en Sanfra y en Bilbao la Vieja. Josemi, tenía la convicción de que debíamos fortalecer EH Bildu en los tres barrios, que debíamos salir del gueto de la plaza de Bilbo Sarra y hacer cosas en Sanfra y Zabala, que lo ideal sería tener un localito de referencia en Sanfran, que EH Bildu tiene que hacer política en todos los campos, que tenemos que ser una alternativa real a la derecha que aquí nos gobierna. De esto y de mil cosas más hablábamos, pero hablabas muy poco de ti, de cómo te sentías. La represión del exilio y la cárcel te marcaron. Josemi, tuviste que enfrentarte a todo fortaleciendo tu personalidad, creando defensas para superar lo que supone comprimir sentimientos. Perdiste algo la costumbre de manifestar tu estado de ánimo, tus angustias, tus deseos, tus... Y yo tengo que decir claramente que entre reuniones, actividades diversas y pegadas de carteles, hablábamos poco de nosotros. Al preguntarte qué tal, Josemi, la respuesta era escueta y no dabas pie a profundizar. Era más fácil hablar de las tareas políticas. ¿Cuándo aprenderemos a cuidarnos más? La Euskal Herria nueva y libre que queremos, ecosocialista, feminista, intercultural, tenemos que hacerla día a día, sí, con dedicación, pero con corazón y cuidándonos. Esto es algo imprescindible para que los pasos que demos sean irreversibles. Sí, para lograr esa Euskal Herria son necesarios más abrazos y menos descalificaciones. Esto te lo digo llorando, Josemi, por no haber sido capaz de practicarlo contigo. Lo que más me duele es que te quería, sí, pero no te cuidé. Compartimos militancia y esto ahora me parece tampoco. Yo me retiraba antes y tú seguías debatiendo a cualquier hora encantado de estar en cuadrilla. Con todo, ahora, ya tarde, caigo en cuenta que el vivir solo se te hacía duro. Por eso me duele más no haber compartido más ratos de ocio, quedar a comer, a reír, cantar, ir al monte, porque esto es cuidarse. Pero en la militancia clásica priman los resultados y no el cuidarnos. Espero que estemos a tiempo de cambiar esta dinámica y que en el día a día seamos capaces de poner en práctica lo que decíamos que teníamos claro. construir una nueva escalería sin personas marginadas ni excluidas, donde todas tengamos la posibilidad de llevar una vida digna y desarrollarnos en todos los campos. Ese sería el único ranking que deberíamos perseguir, sin ser el primer país del mundo donde no haya ni una persona sin todos los recursos. Sé que esta era tu meta y por conseguirlo seguiremos luchando en tus queridos barrios de San Francisco, Zabala y Bilbo Sarra. Según tu deseo de hacer cosas en San Fran, pronto nos juntaremos en la Plaza de Corazón de María de San Francisco para hacer un acto en tu recuerdo. En él exigiremos todo lo anterior, por una Euskal Herria libre en un mundo solidario sin capitalismo heteropatriarcal ni colonial.